Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 156ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y estoy intentando resucitar el podcast, bueno, resucitarlo, reanimarlo, tampoco ha estado muerto, ¿no? Nunca ha sido mi intención, lo que pasa es que este año ha sido realmente un año muy, muy duro que no tengo yo muy claro todavía cómo he conseguido hacer todo. De este tema hablaré en otro episodio, explicando lo que he hecho, lo que no he hecho, por qué lo he hecho y lo que quiero seguir haciendo, ¿vale? Pero eso será otro día, ya os comento. Ahora de momento voy a intentar resucitar el podcast, voy a aprovechar porque como estoy dando el curso en Etopía, en Zaragoza, sobre creación de contenidos, esta segunda edición más centrada en YouTube, pues hay algunos contenidos que creo que pueden resultaros interesantes. Además es curioso porque por primera vez es contenido en el que solamente hablo yo. Son charlas que doy, los cursos están funcionando bastante bien, la verdad es que para acabar de comenzar y para la nefasta promoción que hacen los del Ayuntamiento de Zaragoza de este tipo de eventos, estoy bastante contento, siempre están viniendo 24, 27, entre, pongamos una media de 25 personas, son dos cursos, ¿vale? Han sido dos veces, tampoco hay mucho margen, pero oye, pues ya para ser el primero y que hubiesen venido 23 personas, la verdad es que estuve muy contento. Ya digo, además, muy poca promoción por parte del ayuntamiento, esta parte me imagino que me tocará hacérmela a mí también. Así que nada, os voy a dejar a continuación el audio de la primera charla, de la charla inaugural que di para comenzar el curso. Y espero que os resulte interesante, como siempre, y vuestros comentarios. Ya está. Os dejo el audio y dentro de poco pues una explicación de lo que he hecho, lo que he hecho, el balance del año que me gusta hacer. Un saludo a todos y hasta la próxima. Esto forma parte de un ciclo que vamos a hacer en colaboración con Etopía, que es en base a creación y comunicación de contenidos a través de Internet. Solo que en este ciclo, que comienza ahora en este mes y terminará en abril con el congreso C3, que durará viernes por la tarde y sábado todo el día, vamos a centrarnos más en el tema de YouTube porque es algo realmente rompedor. A nivel de comunicación nunca ha habido nada algo similar con el tema de YouTube, con el fenómeno de YouTube, y hay mucha gente interesada. Pero como tenemos unos pocos meses antes de llegar a lo que es el congreso, que traemos a gente más específica, más técnica, hemos querido hacer estos encuentros el último sábado de cada mes, en teoría. Si no, ya lo iremos comunicando, crearemos una lista de correo para iros avisando, para empezar desde el nivel 0. Entonces hoy vamos a empezar con el nivel 0, que es un poco el tema de los aspectos básicos, lo que es la historia de la comunicación, la irrupción de YouTube, creación de un canal y configuración básica, y en los sucesivos meses iremos entrando en temas más específicos. El mes que viene, por ejemplo, trataremos el tema del guión, en diciembre seguramente trataremos el tema de la monetización, que es a lo que mucha gente le interesa, la monetización. Hoy vamos a tratar todo un poquito, pero unas pinceladas, las normas básicas. Lo que sí que os explicaré al final es, como yo entiendo que es un tema muy amplio, que tiene muchas dudas y que de un mes para otro la gente tampoco va a esperar, vamos a intentar crear una comunidad. Si alguien tiene una pregunta, utilizaremos una herramienta que luego os enseñaré que se llama Slack, o si alguien quiere preguntar algo, quiere comentar algo, quiere saber dónde están colgados los enlaces. Como veis, mi compañero Freddy está grabando todo, así que estas charlas luego las tendréis disponibles en YouTube para consultarlas, verlas y lo que queráis. Si queréis preguntar alguna cosa durante la charla, me podéis cortar, me podéis preguntar, no hay ningún problema. Lo importante es la interacción, que la gente no se quede con las dudas porque luego a lo mejor se olvidan. Y es mejor que cortéis y preguntéis, y yo os diré, lo explicaré luego o lo explico en el momento. Entonces, esto aproximadamente va a durar la primera parte una hora y media, hora y cuarto, luego haremos una parada de media hora, y a continuación mi compañero Álvaro, que está aquí sentado, tratará el tema de las miniaturas, los títulos engañosos y sobre todo muy importante cómo crear miniaturas que no sean engañosas. Este tema también se tratará un poco más de forma específica hacia el final. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis un canal de YouTube? El refrán "no hay nada nuevo bajo el sol" ¿os suena? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años creéis que tiene este refrán? Aproximadamente, ¿en siglos? Yo más bien diría que siglos. ¿Siglos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Mójate, Álvaro, ¿de qué has hablado? Pues, ponle 10. ¿10 siglos? ¡Hala! Tiene más de 2000 años, es una cita bíblica. De Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. Tiene más de 2.000 años y sigue totalmente vigente a día de hoy. ¿Vale? Vamos a ver un poquito cómo todo se repite. Si YouTube es algo nuevo y os parece una pasada, ¿qué le parecería a la gente del siglo XV la imprenta? La imprenta fue algo realmente novedoso, fue el primer gran avance en la comunicación. Antes la comunicación era oral y todos hemos jugado al teléfono roto. Yo te digo algo a ti y cuando le llegue a él, a saber lo que le habrá llegado. Se copiaban los libros. El tiempo que llevaba a copiar un libro, muy poca gente sabía escribir, se hacía en conventos, lo hacían los monjes copistas. Entonces, si estamos diciendo que YouTube nos pareció una pasada, lo que debió significar en el siglo XV la evolución de la imprenta, yo no sé si puede ser comparable o no puede ser comparable. Esto más o menos también democratizó lo que es la comunicación. Se abarataron los costes. Los libros que estaban copiados a mano valían un dineral. Y lo podían comprar reyes, marqueses, duques y poco más. Alguien que quisiese aprender, en primer lugar, le da igual. Tenía bastante con seguir vivo. Pero bueno, ese era otro tema. Lo mismo ocurre con la radio. La invención de la radio, fijaros, hemos pasado del 1453... al 1906. Los grandes avances en la comunicación al principio fueron muy lentos. Lo que es la imprenta necesitó, marcó el final de la Edad Media, que duró más de 1000 años. La radio al principio prácticamente parecería magia, ¿no? Ostras, puedo escuchar a gente que está hablando desde la otra punta del mundo y yo lo puedo escuchar. Se utilizó por primera vez para los buques, para leer pasajes de la Biblia. Igual que la Biblia, lo primero que se imprimió fue la famosa Biblia de Gutenberg, que además la imprenta era, ya existía todo, era metal, era forjar letras, darles forma, luego ponerlas en un papel y copiarlas. Lo mismo ocurrió con la televisión. 1937, como veis, de 1906 a 1937 ya fue un poquito menos de tiempo. Pero estamos hablando de grandes medios que necesitaban muchísimo dinero para poder moverse. La imprenta costaba mucho dinero, la radio costaba mucho dinero. No podía crear una imprenta cualquiera, no podía crear una radio cualquiera, nadie podía tener una cadena de televisión. Todo eran grandes medios con mucho dinero. Esto es algo totalmente distinto a lo que nos ofrece YouTube. Cualquiera puede tener un canal, cualquiera puede subir sus vídeos, sus proyectos, lo que le dé la gana. No necesita una inversión de capital muy grande. Ahora, y por supuesto, la irrupción del iPhone. En comunicación, en nuestra época, lo que ha cambiado un paso de gigante fue el iPhone. Además, aquí el señor Steve Jobs no vendió realmente un teléfono. Lo que vendió fue lo que se podía hacer con un teléfono. Como clase de marketing es magistral. He creado un teléfono. No fue el primer teléfono táctil. Ya había teléfonos táctil. No fue el primer teléfono inteligente. Ya existían las BlackBerrys, los Nokias y demás. No fue el primer teléfono con conexión a Internet. Todos tenían conexión a Internet. Él dijo, yo tengo un teléfono que es una pasada, pero para que funcione hay que cambiar todos los estándares. Las páginas web, mira, aquí en este teléfono se ven fatal. Tenéis que pasarlos de Java, de Flash a HTML. Tenéis que hacer las páginas. Él vendió su teléfono y toda la industria alrededor tenía que adaptarse porque el futuro era móvil. Y es algo que tenemos claro. Gracias a lo que el iPhone, luego que nació, por supuesto, Android, siempre tiene que haber una competencia más asequible para todos. Ahora estamos a día de hoy que por 90 euros cualquiera puede tener un teléfono inteligente, puede grabar sus vídeos con el teléfono para subirlos a YouTube, puede escribir en un blog, puede hacer fotos para subirlas a Instagram, puede hacer lo que le dé exactamente la gana. En nuestra época más reciente, digamos que el mayor avance ha sido la telefonía móvil. Todo han sido evoluciones que surgieron en contraposición a radios piratas, que eran radios. Normalmente radios locales, las radios pequeñas, se querían crear contenido de nicho que interesa a poca gente y que a las radios, de manera global, como atrae a un nicho muy pequeño de público, no le interesaba. He puesto el de Radio Topo porque, bueno, ya que estamos en Zaragoza, pues poner la radio pirata más famosa de Zaragoza. ¿Vale? Es una radio que no tenía licencia. Una radio, ¿cuándo es pirata? Cuando no pagas, simplemente. No hay nada más. Las radios son radios. Lo que pasa es que si pagas, eres legal y si no pagas, no eres legal. Lo mismo ocurrió con los periódicos. Un periódico necesita una imprenta, necesita rotativas, necesita muchísimo dinero. Por eso surgieron los fanzines, para acercar una forma de expresión para poder repartirla en entornos más cercanos, más de nicho, a cualquier persona. Los fanzines no se hacían por ganar dinero. Eran periódicos pequeñitos que lo hacían un grupo de aficionados a un tema en concreto que les interesaba mucho y querían compartirlo. Surgieron por tema de política en el siglo XIX, como podéis ver, el tema de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaban sobre los nazis, sobre las ciudades, los aliados, eran las octavillas, ¿vale? Y luego se puso el nombre fanzine por el tema de los fans del cine de serie B, de serie Z, porque siempre han estado las revistas de cine, las que todos conocemos, que claro, no les interesa los cortos, no les interesa el cine de autor, no les interesan las películas suecas. Entonces a la gente que le interesaba, pues creaban los fanzines y los repartían de manera local. Estamos hablando siempre de alternativas locales. En el tema del vídeo también ha habido algo similar. No sé si alguien recordará Vídeos de Primera, fue un programa de televisión muy famoso, que es de los años 90 a los 98. Vídeos de Primera, la gente, el tema del vídeo siempre ha gustado. No está, está claro, en cuanto todos tenemos un teléfono móvil y tenemos una red wifi cerca, lo que hace la gente es ver vídeos. La gente quiere ver vídeos, más que leer, más que escuchar. La imagen en movimiento, con sonido, siempre es algo más atrayente. Por eso también el éxito de YouTube. En los años 90 lo que estaba de moda eran las cámaras de vídeo. Lo que pasa es que eran caras, había que saber manejarlas, había que tener un ordenador o un equipo para saber editar y compartir. Por eso surgió y estuvo tan de moda el programa Vídeos de Primera. Vídeos de Primera, YouTube está lleno de Vídeos de Primera. Vídeos de Primera eran vídeos grabados de caídas tontas, de situaciones familiares en las que alguien se había pegado la gran leche. Esto lo tenemos. YouTube está a reventar. Desafío. No puedes ver el vídeo hasta el final sin reírte. Caídas no sé qué. Epic face. YouTube está lleno de caídas. Esto ya existió en Vídeos de Primera hace más de 20 años, ¿vale? De aquí lo del principio de no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente todo está inventado. Estamos cogiendo lo que ya se ha hecho y lo adaptamos a nuestros tiempos. Bueno, hasta aquí todo facilito, ¿no? Lo de Vídeos de Primera tuvo un nuevo intento, que fue el vídeo del millón de euros. Lo intentó hacer La Sexta. Lo que pasa es que aquí, en lugar de poner vídeos de caídas, es que lo que intentaba era, digamos, un primer acercamiento a YouTube. Ya existía YouTube, ya se conocía, y el programa este, de, literalmente era así, el vídeo del millón de euros, pretendía dar un vídeo de un millón de euros al vídeo más gracioso. ¿Cuál es el problema? Que ser gracioso realmente es muy difícil. Si tú subes vídeos de caídas, todo el mundo se ríe, porque el mal ajeno a todo el mundo le hace gracia, pero crear un vídeo de cero y que sea gracioso es un poquito más complicado. Me parece que llegó a durar 5 o 6 semanas y el programa, aquí pone, se declara inconcluso. Yo siempre había leído que era desierto, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. He ido lo más rápido posible para no aburriros demasiado. ¿Qué significa ser youtuber? ¿Cómo veis vosotros qué es un youtuber? ¿Qué, hay que tener un carnet de youtuber? ¿Hay que tener alguna característica en especial para ser youtuber? Vale, muy bien. Entonces, bueno, vamos a volver. Antes puse una cita bíblica que me gusta mucho irme muy atrás. Entonces, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, ser un youtuber, cualquiera puede ser un youtuber. Es lo mismo, o sea, ser un youtuber es una persona que se graba, se sube a YouTube y comparte con el resto del mundo sus experiencias, sus habilidades o lo que quieras. O sea, cualquiera puede ser youtuber. Yo con mis compañeros de trabajo podemos hacer un equipo de fútbol sala, podemos quedar los martes a entrenar o no, o a beber cerveza y el domingo a jugar, y somos futbolistas. No somos futbolistas de primera división, pero realmente no hay un carnet, no hay nada. O sea, ser un youtuber. Otra cosa es la gente que dice, no, es que ser youtuber es la gente que vive de YouTube. Realmente son muy pocos. Todo el mundo, claro, ese. No hace falta estudiar una carrera, Steve Jobs, Bill Gates, sí, pero sigue sumando. ¿Cuánto se gana la vida con YouTube? Sí, el Rubius, Wiz Mitchell, Play. Bueno, sigue. No, es que, realmente es ganar dinero. Algo se puede ganar, pero es muy difícil. Entonces, cualquiera puede ser youtuber. Realmente, otra cosa es tener gracia, ya es algo más complicado. Caer bien a la gente, ya es más complicado. Pero, sobre todo, tenemos que ser conscientes de cómo está cambiando nuestra sociedad y qué es lo que quiere la gente. Si tú quieres vivir de YouTube, o sea, si tu objetivo es aprender, divertirte, grabar, compartir con tus amigos o con lo que sea, pues no pasa nada. Tú subes tus vídeos, los subes y te olvidas. Si quieres ganar dinero, entonces ya no tienes que hacer lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que la gente quiere, que es algo muy distinto. Hay directores de cine que dicen, no, yo grabo la película de cine que quiero, y luego la que quiere el público para ganar dinero para seguir viviendo. Son cosas muy distintas. Ha cambiado el ritmo. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con la sociedad de hace 15 años, ni con la de hace 30, ni con la de 50. A día de hoy, ¿cómo se transcribe esto a YouTube? Se hacen cortes, constantemente se hacen cortes. A mí personalmente me pone nervioso, pero si todos lo hacen será porque funciona. Un vídeo de un youtuber hablando a cámara y que no haya corte, ya es... ¡Ostras! Este no ha hecho edición, no ha hecho ningún corte. Si estás presentando un producto, lo habréis visto, la acción de darse la vuelta, coger el paquete y subir, lo cortan, lo empalman. ¿Cómo va a perder la gente un segundo mientras yo me giro para coger una caja? Va a perder un segundo de su vida, hombre, por Dios, eso no puede ser. Los vídeos son más cortos. ¿Cuánto dura un vídeo de YouTube de media, aproximadamente? 10 por el panel, que paguen más. 5, 7, por ahí, o sea, ¿alguien ha visto un vídeo de YouTube de media hora? Sí. Bueno, según la temática, si estás viendo un tutorial de algo, pero vamos, los típicos vídeos de YouTube, lo que habéis dicho al principio, 5 o 7 minutos, siempre hay excepciones. Dallas también le gusta mucho el tema de alargarse. Pero bueno, lo habitual, YouTube, digamos que se ha creado para verlo en el móvil en ratos muertos mientras estás haciendo otra cosa y tal. Entonces, los vídeos de una persona hablando a cámara suelen ser cortitos y se editan muchísimo. Hay gente que ya lo lleva a un nivel más elevado y en cada corte aprovecha, se cambia de ropa y se cambia de ubicación. ¿Para qué? Para dar sensación de movimiento. Constantemente está pasando algo en pantalla. Estar así sentado, hola, buenas tardes, eso ya no se lleva. La gente le entra el tic nervioso y se marcha. No lo quieren ni recordar. Esto no tiene nada que ver. Luego ya el formato que cada uno quiera utilizar. No es lo mismo tampoco si yo estoy enseñando cómo montar un mueble de IKEA o cómo hacer una caligrafía gótica. Hay cada formato, cada elemento, su público, lógicamente, cada uno sabe lo que necesita. Si tú estás creando vídeos de una temática muy concreta, tú sueles fijarte en otros vídeos de esa temática en concreta y por imitación, que es como aprende el ser humano, haces lo que hace él. Cuando ya tienes soltura haciendo eso, dices, jo, pues es que no me gusta, voy a cambiar esto. Pero al principio siempre hacemos lo que hacen los demás. La gente edita, yo edito. La gente se cambia de ropa y se sube a una silla, me cambio de ropa y me subo a una silla. Luego ya lo adaptaré a mi medio. ¿Y YouTube qué aporta en este aspecto? Sobre todo, ya lo hemos visto al principio, bueno, los otros no lo habéis visto, lo que aportaba con respecto a la imprenta, a la radio crearon las radios piratas, el periódico creó los fanzines, siempre elementos más modernos. ¿Qué es lo que aporta YouTube? Cualquier persona con un smartphone podemos consultar y crear contenido. Estamos en una época de la humanidad que nunca antes había existido. Tenemos a nuestra disposición más información de la que vamos a poder consultar en toda nuestra vida. O sea, no tenemos horas de vida suficientes para consultar. Coges tu teléfono, quiero aprender a hacer muñecas fofuchas, o como se llame. Tienes un tutorial. Quiero aprender a forzar candados. Tienes un tutorial. Quiero aprender programación en C++. Tienes un tutorial para aprender a hacer programación en C++. Cualquier cosa que tú necesites, que tengas curiosidad, la puedes encontrar y si tú sabes de ese tema, lo puedes crear. Esto es algo que nunca antes habíamos tenido. Necesitas un teléfono y una conexión wifi del vecino mismamente. Que esto es la democratización de la información. Antes, ¿quién podía generar información? Los dueños de periódicos, los dueños de radio, los dueños de cadenas de televisión y los políticos que los pagaban a todos ellos. Nadie más. Ahora tú, si te quieres quejar de algo, tienes ese derecho. En Inglaterra, en el siglo XVI, la gente se iba a la plaza, se subía en una caja y gritaba y tal. Cuando se bajaba de la caja, la policía le detenía. Pero eso era otro tema. No tenían esto. ¿Vale? Esto es algo único en el mundo. No solamente el poder crearlo, sino el poder consultarlo, el poder formarte para poder crearlo. El contenido de nicho, lo hemos comentado antes muchas veces. Las radios, los periódicos, las revistas, ¿qué es lo que hacían? Lo que interesa a nivel global. El contenido de nicho nunca ha interesado a los grandes medios porque no hay suficiente gente, que es justamente lo que ocurre con YouTube. Si tú tienes un contenido de nicho, como no lo encuentras en radio, en televisión, en prensa, lo buscas en YouTube y lo encuentras, porque ese contenido no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Lo puede consultar gente de Zaragoza, de Barcelona, de Alemania, de Japón. Yo he conocido gente que escuchaba podcast, bueno, yo vengo de los podcasts, no soy de YouTube, escuchaba podcast desde Canadá para aprender lengua castellana, que parece que está muy de moda. Eso es algo. Entonces, a nivel global, sumas miles o millones de visitas, algo que a nivel local, que es lo que mueve a las grandes empresas de comunicación, les interesa, el local, no el global, porque que te escuchen 100 de este pueblo y 200 del otro, a ellos no les cubica, pero a YouTube sí que le cubica y mucho. Muy importante, resultan ser más cercanos. Hasta ahora lo que hemos visto son periodistas intentando ser gente moderna, ser gente guay o que le interesa un tema, cuando en realidad es un profesional al que le pagan por hablar de ese tema y que ese tema posiblemente le rematee o le dé exactamente igual. Si tú estás viendo a Teresa Macetas, te sientes cercana a ella, te gusta, empatizas con ella, porque tiene las mismas aficiones que tú. Es muy difícil que un periodista, por muy bueno que sea, consiga ese grado de empatía con su público. Es algo que solamente tienen la gente que está hablando de un tema que le gusta porque le gusta ese tema. Esa empatía, ese grado de... nos dan impresión de ser sinceros. O sea, esa persona está jugando al juego que juego yo porque le gusta, no porque le paguen para hacerlo, que además, encima, seguramente sería muy malo. Esto también da caso a estafas. O sea, siempre donde hay confianza, da asco, como se suele decir, y vuelvo a los refranes. ¿Alguien conoce a este buen señor? Seguramente no, ¿verdad? Este es Phantom Lord, es la plataforma Twitch, o sea, está YouTube y está Twitch, que es de los videojuegos, que es para hacer stream, no es grabar el vídeo y subirlo, sino es en directo, ¿vale? Twitch funciona distinto porque al igual que YouTube es gratuito, pero tiene que si una persona está viendo a alguien y le gusta, le apoya donándole $5. 3 se los queda Twitch para mantener la plataforma y $2 se los queda el streamer, que es como se les llama. Este tenía 2 millones de suscriptores. Por lo tanto, pues una regla básica de matemáticas nos dice que este buen señor estaba forrado. Aparte, era imagen de marca, o sea, ganaba dinero a las puertas. Pero como tenía poco, se decidió estafar a sus 2 millones de suscriptores, creando casas de apuestas. Y decía, si queréis apostar, podéis hacerlo en estas páginas. Yo no me llevo nada, que me voy a llevar, no son mías. Y luego, según iban las apuestas, él ganaba o perdía. Entonces, aún estaba todavía más forrado. Lógicamente, cuando se descubrió, pues hubo un follón monumental y está en busca de captura, pero no lo han encontrado. Con tanto dinero, pero lo van a encontrar. O sea que la empatía, la confianza, siempre hay gente desalmada pues que intenta aprovecharse de esta confianza. Entonces tiene el lado positivo de la empatía y tiene el malo de que, hombre, este cómo me va a estafar, pues hasta el fondo, hijo mío. Entonces, ¿qué diferencia a YouTube con respecto a los grandes medios de comunicación? ¿Qué hay de distinto de YouTube a Telecinco, a La Sexta, a un periódico? Venga, eso es la diferencia fundamental y lo puedes ver cuando tú quieras. Estamos en lo mismo. Creas contenido, buscas lo que quieres y sobre todo lo ves cuando quieres. ¿Os acordáis? Jo, es que me gusta ver esta serie, pero empieza a las 10 de la noche y me tengo que levantar a las 5 de la mañana. ¡Jo, qué palo! Y si tenías un VHS ya no lo podías programar, dale que te va. Igual ni siquiera sabéis lo que es el VHS. ¿Qué ocurre con los grandes medios? Los medios de comunicación pagarían todo lo que tienen por no tener las estadísticas de YouTube. YouTube vive de sus estadísticas, que son reales. Tú puedes subir un vídeo de media hora y tener 100.000 visualizaciones y dices, jo, qué guay, tengo 100.000 visualizaciones. Vas a las estadísticas y dices, la gente ha visto 30 segundos. Y ya se te cae el alma a los pies y dices, jo, macho, pues, me pegaba aquí media hora currando, la gente ve 30 segundos y dice, tú eres tonto, y se marchan y no quieren saber nada más de mí. De eso viven los periódicos, de eso vive, no, los periódicos no, de eso vive la radio y vive la televisión. ¿Alguien sabe lo que es el EGM, las siglas del EGM? A ver, vosotras tres que sois más jovencitas, ¿sabéis lo que es el EGM? ¿No? La encuesta general de medios, de eso viven las radios. Viven de humo, ¿no? Los que sois más YouTube sabéis lo que es el humo. Vender hype. ¿El hype? ¿Os suena más el hype? De verdad. No voy a decir más. Lo voy a explicar y punto. El EGM es la encuesta general de medios. ¿Cómo se sabe cuánta gente escucha la radio? No hay un duendecillo que va corriendo por las ondas hercianas y lo va contando. El estudio general de medios te llaman a tu casa y te dicen, hola, buenas tardes, ¿tiene un momento para hacer una encuesta? Y dices, no, y le cuelgas. Y llama a otro y no, y le cuelga. Y cuando alguien dice sí, es porque esa persona en primer lugar tiene mucho tiempo libre. ¿Cómo funciona la encuesta general de medios? Hola, ¿escucha la radio? No. Se acaba la encuesta. Sí. ¿Qué emisora escucha? Ay, yo qué sé, estoy en el trabajo y voy girando la ruleta y según suena, ah, pues eso no me sirve, me tiene que decir qué emisora se escucha durante más de 60 minutos a la semana. Si dura menos de 60 minutos, no me sirve. No, pero es que ese programa que usted me dice no está en la encuesta, pero eso es el que yo escucho, pues no existe. ¿Cómo funciona la encuesta? Volvemos a pagar. Tienes que pagar, aparte de pagar la licencia para poder tener una emisora de radio legal, tienes que pagar a la encuesta general de medios para que tu emisora exista. Si no pagas, no existe. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene eso? Absolutamente ninguna. ¿Cuánta gente tiene 45? No lo digo por decir. La encuesta dura entre 40 minutos y una hora. ¿Quién le va a dedicar una hora por teléfono si ya nos ha puesto nervioso un vídeo de Mickey de un minuto, imaginaos una hora al teléfono hablando sobre emisoras de radio que nadie conoce. ¿Cómo se mide la audiencia de televisión? Pues con una cajita, que seguro que muchos la habéis escuchado, esta cajita existe, yo la he visto, es una cajita que se conecta a la tele. Y cuando tú te sientas y enciendes la tele, tienes que coger el mando de la tele, el del TDT, y con el pie el de la cajita esta. Tienes que decirle que, porque viene un señor a tu casa, ¿cuántos viven en esta casa? Pues mi mujer, yo y dos niños. ¿Cuántos años tienen los niños? ¿Uno tiene menos de 8? Sí, pues es este botón verde. ¿El otro tiene más de 12? Pues es el azul. Y tú eres el rojo y tu mujer es el amarillo. Y si vienen invitados tienes que darle al negro. Y tienes que decir... y tú, vale, entonces, ¿cómo funciona? Yo me siento, enciendo la tele, estoy yo, tengo que darle al botón negro. Viene mi mujer, le doy al amarillo. Mi mujer se levanta porque se aburre y se va al otro cuarto. Tengo que dar al amarillo para quitarlo. Viene mi hijo, se sienta, le tengo que dar al verde. Luego viene el otro, le doy al azul, se levanta el pequeño, le doy al verde. ¿Quién va a hacer eso? Absolutamente nadie. Y hay una cajita por cada 100.000 habitantes. A nivel estadístico, eso es ridículo, porque estamos hablando de teles. Pero nosotros no vemos teles, vemos pantallas. Esto es una pantalla. Viene mi hija de 9 años, ¿qué estás viendo? Vaya mierda, coge el iPad y se va a su cuarto. Viene mi mujer, ¿qué estás viendo? Vaya rollo, otra vez la guerra mundial esta. Y coge el ordenador y ve lo que le da la gana. Consumimos en pantallas, antes se consumía en teles, a día de hoy se consume en pantallas. YouTube tiene unas estadísticas que te dicen el país, te dicen la ciudad, te dicen el sexo, te dicen la edad, te dicen cuántos segundos has visto. Y viven de métricas fiables que venden a anunciantes muy caros. La radio y la tele venden de sus estadísticas, que ellos se las creen, pero que a las teles y a la radio les funcionan muy bien, porque como siempre responden a las estadísticas, las mismas personas siempre van a responder lo mismo. Y hoy estará la COP un poquito por encima y mañana estará la SER, porque ahora la gente ya no sigue emisoras de radio, sigue presentadores. Por eso esto es como el fútbol. Van fichando a presentadores y los mueven de una cadena a otra y la gente va fluctuando, pero siempre están arriba los mismos. Es imposible que a día de hoy salga una radio nueva, una emisora nueva, con contenido nuevo, con locutores nuevos, y triunfe, se va a arruinar en 2 días. No he mencionado los periódicos. ¿Qué tiene de distinto los periódicos con YouTube, con la radio y con la tele? ¿Quién es el primero que se ha ido a la ruina? ¿Que ha necesitado ayudas del gobierno? Los periódicos. ¿Por qué? Yo tengo un periódico. Imprimo 1 millón de ejemplares. Lo saco a la venta el lunes. El martes los kioscos me devuelven 500.000 porque no se han vendido. Me los como con patatas. Tiene un publicista, ¿cuántos ejemplares has vendido? 500.000, ostras, pero tú me decías 1 millón. Bueno, pero los otros 500.000 me los han devuelto, pues entonces te voy a pagar la mitad por publicidad. ¿Quién se anuncia ahora en los periódicos? Casas de coches y bancos, poco más. ¿Quién va a pagar ahora por publicidad en un periódico? ¿Quién compra ahora periódicos? El problema que tienen los periódicos es que tiene la misma fiabilidad que YouTube. Saben lo que han vendido y no pueden, no, es que yo creo que mañana sacaré un periódico y voy a vender 5 millones. No, eso no me sirve. Ayer vendiste 50.000 ejemplares y el domingo vendiste 100.000. Entonces te voy a pagar en base a eso. Esa es la gran diferencia. YouTube vende realidad, los periódicos y revistas venden realidad. Por eso muchos se han ido a la ruina. Y otra cosa que tenían los grandes medios de comunicación es que las estrellas las creaban, las fabricaban. Si un productor de una discográfica quería crear un cantante muy famoso, pagaba todas las radios y era muy famoso. Que alguien sepa quiénes son estos, por favor. ¡Milli Vanilli! Muy bien, Milli Vanilli. ¿Qué pasó con Milli Vanilli? Ellos fueron fabricados 100%. Como eran guapetones, jovencitos, resultones, quedaban bien en camisetas, en productos de merchandising y demás, pues en la década de los 90 los pusieron en el escenario y cantaban muy bien, pero los que cantaban eran otros dos que no eran tan guapos que estaban detrás. Ganaron premios Grammy y ganaron de todo. Cuando se descubrió que era un fraude, lógicamente le quitaron todos. Ellos dijeron, no, pero que somos guapos, pero también sabemos cantar. Intentaron cantar y cantaban fatal. Los otros que estaban por detrás, no, los Grammys los hemos ganado nosotros porque cantamos muy bien. Subieron al escenario y les tiraron tomates. Entonces no triunfó ninguno de los dos, ¿vale? Esto se fabricaba, esto se pagaba. No es el único caso, es el más conocido y que yo recuerde, ¿vale? Eso. ¿Quién fabricó a este? YouTube. Era un niño que subía a cantar al colegio, su madre lo grababa en vídeo y lo subieron a YouTube y ahí hablaba con sus seguidores. la madre de un productor muy famoso lo encontró, se lo mandó a su hijo, mira este niño, mira este niño, mira este niño, mira este niño. Y él dijo, venga, vale, ah, pues venga, me gusta. Y lo fabricó, también fue fabricado. Fue fabricado por YouTube, ni más ni menos, nadie pagó, nadie puso un duro por él. Luego te puedes hacer famoso gracias a YouTube por accidente. El mal que dieron con esa canción, ¿verdad? Si hubiese tenido que pagarle a Neymar y a Cristiano Ronaldo lo que valía esa publicidad, no hubiese tenido en toda su vida. Hicieron este baile, hizo gracia y lo petaron, gracias a YouTube. Y este es el último... ¿Alguien no lo conoce? ¿Vale? Esto fue un vídeo. Este señor es un profesional. Estudió teatro en la escuela más prestigiosa de Nueva York. Tenía una cadena, tenía una productora. Lógicamente, el vídeo de Gangnam Style no lo podemos hacer Freddy, Álvaro y yo por muchas ganas que le pongamos. O sea, ya quisiésemos tener esos medios, no podemos hacerlo. Fue un vídeo creado exclusivamente para YouTube. A mí habían analizado lo que gustaba en YouTube, lo que hacía gracia, lo que no, estuvieron planeándolo, metieron mucho dinero y ganaron aún más dinero. Esa es la diferencia entre que una empresa fabrique algo y que alguien fabrique algo pensando para YouTube. No sé si algún día alguien conseguirá superar en visitas al Gangnam Style. O sea, yo sinceramente lo dudo mucho. Y ahora ya para ir terminando con la sección de YouTubers, ¿cuáles creéis que son los temas que más dinero mueven en YouTube? Es una pasada. El primero, el indiscutible y demás, es PewDiePie. ¿Tú seguro que lo conoces? ¿Alguien más lo conoce? Sí. ¿También? Vale, este es gamer, juegos, se ha convertido en un showman. Él empezó con el tema de los videojuegos, sigue con el tema de los videojuegos, pero gracias a eso también va haciendo bromas y demás. Este realmente es muy bueno, hay que reconocérselo, si no, no sabía dónde está. Y es el único que año tras año está el número uno por beneficios en YouTube. El único que todos los años repite y que nadie consigue moverlo. ¿Alguien la conoce? Lindsay Stirling es una violinista. He tenido que apuntar a mi hija a clases de violín por su culpa. Realmente es muy buena. Ella empezó haciendo bandas sonoras de videojuegos. Se disfrazaba del Zelda y hacía la banda sonora del Zelda, el Mass Effect, demás. Hace coreografías muy chulas. Ella aparte es bailarina. O sea, es espectacular. Si no, buscar un vídeo suyo. Esta chica empezó en televisión. Fue al típico programa como Tú sí que vales o alguno de estos americanos. No triunfó mucho, pero con el dinero que sacó de ese concurso, lo invirtió todo en grabar el vídeo de la banda sonora del juego Zelda y con eso empezó a ganar dinero y es la cuarta. Una violinista en el top 4. El primero es PewDiePie y los dos siguientes son humoristas. Showmans humoristas. La cuarta también es fija, casualmente siempre está en el número 4, es Lindsay Stirling. Michelle Phan, la Teresa Macetas de Nueva York. ¿Vale? Ella es de moda, de complementos y suele estar en torno al top 6, top 8. Y esta es Rosana Pansino, que la he puesto porque está en el top 10, pero es muy curioso porque si ya tiene 8 millones de suscriptores, el top 9 tiene 15 millones de suscriptores. ¿Cómo es posible esto? Hablaremos en otro día el tema del dinero, yo sé que a todo el mundo le gusta, el tema del dinero. ¿Cómo se gana dinero con YouTube? Tú subes un vídeo y por cada 1000 visualizaciones te paga un dólar, no un euro, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego está el tema de los partners. El partner es una empresa que se pone en contacto contigo porque le interesa a tu público y quiere firmar un contrato de colaboración. Entonces a lo mejor te pagan un poquito más y sobre todo, lo más importante, es que ellos se encargan de los derechos de autor y de las denuncias, que eso es fundamental, siempre hay que tenerlo cubierto. Si tú subes un vídeo con música con derechos de autor, te van a sancionar, ¿vale? Y luego está lo que hace esta chica, que son productos patrocinados. A lo mejor la empresa que fabrica esa varilla para batir le paga 10.000 euros porque la anuncie. La cazuela que utiliza, pues la marca también le paga. Ah, no utiliza aceite de oliva, utilizará manteca, ¿vale? Realmente hay tantas cosas en la cocina que le pueden pagar dinero, que gana muchísimo más dinero que el resto. Lo mismo ocurre con Michelle Phan, allá le pagarán empresas de pintalabios, de lacas, de pintauñas, de lo que sea. ¿A Lindsay Stirling quién le va a pagar? ¿Una marca de violines? No le puede pagar nadie. Lo que pasa es que ya se ha sabido mover muy bien y ahora hace incluso bandas sonoras para películas. Y hay músicos muy famosos que quieren que esté Lindsay Stirling a su alrededor bailando. Se ha sabido mover muy bien. ¿Quién le puede pagar a un gamer? Intel, las fabricantes de tarjetas gráficas, cascos de sonido, realmente. El mundo de los partner está muy limitado. No es lo mismo un gamer que puede anunciar cuatro cosas que alguien que vende productos de belleza, que alguien que vende accesorios para la cocina. O sea, el abanico de los patrocinadores no tiene absolutamente nada que ver. Y ahora, lo he comentado al principio, este es un tema muy complicado, yo llevo ya hablando 50 minutos, no da tiempo para todo. Entonces, Slack es una aplicación, pongamos WhatsApp. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere saber lo que va a haber el mes que viene, si alguien tiene una pregunta sobre cámaras de vídeo, vamos a hablar de cámaras de vídeo en diciembre, pero no vas a esperar desde ahora hasta diciembre para preguntarlo. Entonces, si quiere utilizarlo, puedes descargarse la aplicación Slack, que está para Windows Phone, existe, de verdad, para Android, para BlackBerry, también está, para el ordenador, para Android, para iPhone, está para todas las plataformas, es gratuita. Si alguien está interesado, me manda un correo electrónico, se sale en YouTube. Hemos hecho un vistazo general y vamos a ir por temas más básicos. Voy a ir bastante rápido también, en primer lugar, y porque tampoco quiero saturar. Lo dicho, tenéis la plataforma para preguntarme. Si queréis algo, lógicamente me cortáis, me lo preguntáis y si no, volvemos.